aeropuerto. Recuerdo de cuando el otro día le pintamos el cuarto al Faquí. Ya las fotos están por el sol, sí. Y llegó la madre y dijo, este qué desastre, esto es lo que había hecho en el cuarto. Pero yo sé que esto no está terminado. Y dije, ¿cómo que no? Ya está todo guardado en la mochila. Tengo todo rodillo limpio y la pintura cerrada. Y me dice, no, pues eso no me lo vaya a dejar así. Eso me lo termino, me lo blanquea. Y digo, ¿qué voy a blanquear si eso lo ha quedado nique? Y dice, ¿cómo que nique? Además de esas mierdas que son. Y digo, eso son caras de susto. ¿De susto? Eso que te ha quedado me ha gustado con el busto. Te ha desahogado bien en el cuarto de mi hijo, ¿no? Anda que... Y digo, no, es que eso es el estilo nuevo, el siglo XXI. Y digo, es que eso es unos rodillazos y una cosa que hacemos ahora los artistas. ¿Artista? ¿Tú qué vas a ser artista? Pues bueno, en verdad no te ha quedado tan mal. Pero por favor, vete de mi casa y no venga más. Ah, ¿tú sabes cómo es? Y digo, no, es que lo está viendo al revés. Y digo, es que tiene la cadera torcida y un ojo que no es tuyo y una pierna comprada de segunda mano, muy barata. Y dice, pues yo no me metí contigo, que tú tienes el pelo pegado y además parece que lo tienes lleno de garrapatas. Y le digo, es que hace unos días que no me ducho. Y dice, pero para lo poco que te duchas no hueles mal. Y además he visto Carcani, Roca y Fubu y Gugwea. Y la pata negra ya ha sacado para invierno la ropa. Tú sabes cómo es. Si no me voy a los gitanes y me compro una calzona de los Pokémon. Mi madre las bragas acaban de confiar. Venga niña, tengo las bragas 2500 y tú sabes cómo es. Ah, mi madre se las compra de 3 en 3 porque siempre vendían horchata en barrio de Sésamo y no vendían Coca-Cola como en cualquier restaurante o bar normal. ¿Por qué las doña pipa, los pistachos siempre vienen todos cerrados y nunca los puede abrir bien? Necesito unos alicates y a veces tiene huevo de ir a la herramienta por unos alicates. Al final tira los pistachos al carajo. Aún me acuerdo de cuando fuimos el otro día a clase y fui con una repisa que me encontré en la basura. Siento todo el mundo loco en economía. Pero dije, es que la gente no sabe lo que tira, esto es una monería. Y dice todo el mundo, ah, entonces sí, entonces venga para adentro. Oh, en mi escuela hay gente más rara. Unos chavales que van con unos pañuelos rosa en el cuello. Yo creo que son mariquitas, pero no te lo voy a asegurar muy bien porque a ver si al final van a ser personas normales, pero para mí que no. El vídeo de la TV sale mi primo desnudo. Oh, ha venido mi padre ahora mismo y me dice anda, como diciendo vaya tela la que está liando. El otro día me hice una foto con un viejo para el periódico y venía con unos esparadrapos y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, esto es un que acabo de venir del hospital. Y oye, eso la había la que acababa de coger ahora mismo de la basura. Y dice, pues me voy a poner así para la foto del periódico. Pero me vaya a sacar, ¿no? Aro, tú sabes cómo es. Y entonces fue cuando me dijo lo de, si tú me dices bonita, yo le... Tú te sientes orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos, con los muertos de la... ¡Ah! ¿Tú quieres este reloj? Pues te parto el culo si quieres el reloj. Te lo parto, ¿eh? ¿No hacemos unas paellas? Tengo unas paellas, ahora tú sabes cómo es.